El espíritu, que es el Cristo, te dice, trabaja para comer y reza continuamente a Dios para tener y vivir la verdadera comunión. Esto es lo que yo digo a la iglesia rica, que si quieren ser cristianos de verdad, busquen a Cristo, así sea, amén. Cayetano Martíbal, abril del 2006. ¿Vosotros decís algo de este mensaje? Anoche me comuniqué con una amiga peruana de Lima, Silvia, la familia Silvia Cayetano, y ella es una excelente madre, ¿no? Creo que algunos algo habrán escuchado por aquí de ella. Y ahora me ha dicho que Jorge sí que se da cuenta que tiene que trabajar, no tanto estudiar, sino que trabajar. Y ella también lo comprende, al fin, Cayetano. Y según ella dice que el Cristo le está dando luz, porque ahora lo comprende. Le digo, claro que sí, mujer, le digo, y la animo, ¿no? Ah, y me ha dicho que las lucecitas, que son las que entregan tus mensajes en muchas partes de Lima y por todo el Perú, están entregando tus mensajes, ¿no? Que dice que te quieren mucho y te mandan un gran abrazote para tu cumpleaños, me dice la mujer esta, a través de la Silvia, ¿no? Y me dice que bien, que la esperes, por favor, porque ella quiere venir en enero. Que por favor estés aquí en la tierra, que todavía no te vayas, me dice. Y que quiere verte, ¿no? Bueno, vendrá con el hijo, parece en enero, con Jorge. Y nada, y me estuvo contando unas experiencias que ha tenido, espirituales. Dice que ella siente mucha paz en su vida ahora, que no sé qué es, siente que hay señales, una palabra siempre a ella, ¿no? Que me dice, ¿a ti te pasa lo mismo? Bueno, yo también le estuve explicando algunas cosas que siento, y, en fin. La cosa es que hubo una comunión muy, muy importante, muy positiva, Cayetano, y yo le digo que es Cristo el que está en todo esto, que esté tranquila, y nada, está muy contenta, como te digo, ¿no? Y fue muy, muy positivo, muy, muy bonito. Eso justo tiene que ver, Cayetano, con el mensaje de hoy, la experiencia maravillosa con Dios, que es algo tan sencillo, ¿no? O sea, como madre ella, y yo también como madre, hablábamos, conversábamos de los hijos, ¿no? De los nietos también me preguntaba, bueno, cosas así del amor de la familia, sí, eso nada más, es lo que hablábamos. Pero nos sentíamos como identificadas, y ella con lo suyo, yo con lo mío, y no sé, fue algo muy, una comunicación, imagínate, ella en el Perú, dime yo acá. Y en su escritorio, en el, bueno, ya está en una cabina, bueno, tiene internet, no tiene aparato de estos, ¿no? Que ella, bueno, humilde, ¿no? Y entonces, y yo acá en mi escritorio, ¿sabes? Y ahí nos mandamos fotos, y nos vemos, yo qué sé, cosas así. Pero fue bonito. Y también una de Venezuela, aquella que es arquitecto, ¿te acuerdas que habló por teléfono contigo? Zeleida, ¿no? Que mañana te traeré lo que te envía, porque no me dio tiempo para grabártelo. Pero viene a decirte que le ha gustado mucho tu último mensaje, ese que ya lo he puesto en internet, el último ese de hace 2 días, ¿no? Y dice ese mensaje a la iglesia rica que tú envías, ¿no? Y dice que está muy bien, que está totalmente de acuerdo. Menos mal, dije yo, imagínate. Porque habían cosas que ella dice que en todas las religiones hay buenas personas. Yo le digo que sí, pero si son buenas personas, sobran entonces religiones, no tendrían que estar metidas en ellas. Y pero dice, ¿y cómo Salomé creo que pone? ¿Y Salomé creo que es la palabra que dice la mujer? Salomón. Salomón es. ¿Y cómo? Y dice que tenía riquezas, ¿no? Y no me acuerdo qué más plantea, pero bueno, ya te la traeré y te la leeré para que tú le contestes mejor a ella. Pero mira, por lo menos entendió el mensaje, eso es bueno. Y esta mañana que era cómico, porque fuimos aquí al Ayuntamiento Cayetano, había un acto de la que se citó la Segunda República, ¿no? 75 años de aniversario, aquí en la Plaza de Cor. Y bueno, yo acompañé a Miguel y el padre, que también vino, había gente ahí joven, bueno, con las banderas. Conviene, a ver qué decir vosotros, ah, bueno, de mensaje, deja esto ahora. No, pero que tenía que ver con lo otro que te iba a contar, que justo venía la procesión por el lado, qué casualidad, aquí había un mitin religioso, político, y venían aquí unos disfrazados de esos que hacen comedia, ¿no? con el Jesús, con una cruz, con... Es que era increíble, ¿eh? Es que yo me quedé y dije, mira, toda la comedia. ¿Y para qué? Si eso no tiene nada que ver con la experiencia espiritual, dijéramos, ¿no? En fin, cosas que se viven, dijéramos, ¿no? El mensaje, hay una parte que habla de la ciencia, ¿no? Sí. Y yo no sé si el problema que hay es que muchas veces, en lugar de mirar el conjunto de lo que es la vida y el ser humano, hay un proceso de... se especializa una cosa y parece que se pierde lo que es el sentido auténtico de para qué sirve la ciencia, ¿no? Por ejemplo, estos días creo que han enviado una nave a la Luna porque creen que hay agua, y entonces es para ver si para futuras misiones les puede servir la Luna de lanzadera para luego ir a Marte, a otro planeta, ¿no? Y consideran una cosa importante haber encontrado agua, ¿no? Sin embargo, aquí la contaminan y la desperdician. Es un contrasentido, ¿no? No se sabe muy bien para qué. Aquí estamos rodeados por todo de agua, tres cuartas partes de nuestro mundo son agua, sin embargo se van allí a buscar agua, ¿no? Luego van a buscar vida fuera de la Tierra, ¿no? Y luego aquí, guerras, destrozan la biodiversidad, cada día mueren especies que llevan millones de años aquí. Y claro, y hay una pérdida del sentido, ¿no? Luego te ponen la excusa de que con la investigación que se hace militarmente luego tiene una aplicación que sirve a la sociedad, ¿no? O la investigación espacial, ¿no? Si tuviésemos que seguir la misma lógica, cuando tengas que ir a necesitar un fontanero, ves a la carnicería y a lo mejor por casualidad también descubren algo que les va bien a los fontaneros, ¿no? O cosas por el estilo. O cuando tienes que ir a comprar verduras, ves a la carnicería, o verduras, o cuando necesitas carne, ves a una verdulería, ¿no? Yo supongo que si tú lo que necesitas es investigar en medicina, investiga en medicina y entonces pues obtendrás tus beneficios, ¿no? Pero en política pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es decir, ¿para qué se construyen polideportivos si a lo mejor lo que hacen falta son residencias? ¿Sabes? Siempre a lo mejor ponen el ocio por delante de lo que es la salud de las personas, ¿no? Y llega un momento que es todo un desastre, ¿no? Y supongo que tiene que ver un poco con la vivencia esta del cristianismo, ¿no? Porque si realmente uno tiene conciencia de lo que es, pues no hay este problema. Yo supongo que políticos, científicos, los ricos, como ellos viven su realidad, lo único que les preocupa es la suya propia. Luego los pobres pues quedan arrinconados. Y lo que hay es la comedia, como dice María Hilda, mucha procesión, mucho rito y tal, pero luego la esencia de lo que es el cristianismo, que uno tendría que ser la auténtica cruz o la auténtica liberación que debería de tener, el sentimiento este de justicia, de amor universal, pues lo deja de lado, ¿no? Sí, pero es que no es fácil, lo dice el mensaje, ánimos, amigos, si queréis ser cristianos, buscad a Cristo, no sé qué, no sé cuánto, que está dentro de vosotros. El mensaje lo dice, siempre se repite, está muy bien, y es que es así, seguramente es así, pero él Maestro Cayetano dice, yo vivo y Cristo medita estos mensajes. Pues, hay mucha diferencia de un alumno a un profesor aquí. Todos los que buscan, primeramente, lo que tú has dicho de políticos y tal, pues, seguramente no se lo plantean porque están muy ocupados con cosas terrenales, ni siquiera el Papa y toda esta gente pues tienen que vivir al día políticamente, pero los que no los planteamos la búsqueda, pues es que parece que tampoco es fácil. Ayer yo hablaba también con una persona que, hablando del sentimiento cristiano, ya porque son estos días así y tal, que viene la cosa como mejor, pues esta persona me dice, yo coincido contigo en lo que estás diciendo al 100%, dice, pero hay una cosa que en la vida es que, a pesar de coincidir y tener las mismas ideas, pues te dejas llevar por la corriente. Y dejarte llevar por la corriente es hacer que prácticamente la cuestión religiosa forma parte de tu vida como forma parte del vestirte cada día, ni más ni menos. Y te cambias de vestido, te cambias de ropa, y bueno, tienes la religión ahí como para hacer comedia, para los ritos paganos típicos. Me caso, me descaso, me vuelvo a casar, me bautizo a mis hijos, les hago la comunión y tal. Pero que no se lo plantean de otra manera. Primeramente porque la idea de Dios no está, no se fragúa aún con mucha solidez dentro de lo que es el sentimiento religioso de las personas. Ah. Y cuando hablas de que del intermediario, llámese sacerdote, pastor y tal, hay personas que se quedan como que dicen que me hablan. Por una sencilla razón, dice que eso de que tú seas autónomo y que vayas directamente a Dios es que no se asocia tampoco. Ya se ha nacido con la idea de que ahí tiene que haber un sacerdote, que tiene que haber alguien, que tiene que estar como siempre sometido a algo, a un intermediario, a una jerarquía. Y eso de que seas tú el principal protagonista en la búsqueda o en la vivencia de Dios. Pues es que no, es que va a ser que no, es que se queda la cosa como muy así. Y luego lo chocante del caso es que a la hora de hablar de sentir realmente la religión como un hecho espiritual, no, es que sí, bueno, está ahí, pero no se asocia ni con un sentimiento de justicia, es en la mayoría de personas, no es una cosa como que está ahí, es como un grano. Está ahí, punto, y se ha enquistado, punto, ya está, y lo tenemos ahí encima. Pero es que el hecho de la vivencia de Cristo, la vivencia de Dios a través de lo que pudiera ser el cristianismo y tal, es que esta gente no lo ha oído. Y aunque lo oigan, después no lo asocian tampoco. Y a nivel familiar tenemos nuestras trifulcas también nosotros mismos, porque es que como mínimo estamos pirados. Luego a la hora de qué es de mirar a Cristo, que a veces dicen, se quedan como así, ¿no? Luego, lo que sé, eso sí, la contradicción continua de la sociedad que se dice católica o protestante respecto a lo que se predica y a lo que se hace, bueno, se lo pones ahí encima en bandeja, bueno, es una cosa que llama la atención. Es así, es que la sociedad ha sido domada, todas, protestantes, judíos, para ir al clero, no para ir a Dios. Y esto ha sido la educación. Entonces, mira, hoy, fecha más, fecha menos, se celebra, de cierto modo, la muerte o el asesinato de una persona, de un individuo, de un ser humano, que predicaba precisamente esto. Podéis ir directamente al Padre y no busquéis líos, y no compliquéis, y ves y no peques más. Era la religión más sencilla y más universal y más humilde y más auténtica que puede existir. Hoy se celebra su muerte. Entonces, ahí estamos, que nosotros, o yo, que quiero avanzar en este camino espiritual y tal, pues es que nadas contracorriente y lo tienes que saber, y tienes que tener muy claro. Solo hay que nadar o remar solo, porque con la sociedad no esperes nada. La sociedad no está domada para estar involucrada con sus bueno, en fin, Marx diría alienada, con sus vicios y sus consumos y sus cosas, pero no para ir para ir a Dios, que va así. Ya, incluso muchos ya tienen difícil llegar al clero, porque hay mucha gente en España ya que se declara, sí, sí, creyente y tal, pero no practicante. ¿Pero creyente de qué? No, creyente de ellos, pero ni siquiera no practicante de ellos. No, si la religión ha realizado su acometido durante siglos, la ha realizado. Ha adoctrinado a las sociedades, a los individuos, para celebrar la muerte de Jesús. Realmente, es para eso, no para celebrar otra cosa. Es que sino claro, la muerte está el sentimiento de culpabilidad, porque como ha muerto por nosotros, pues uno se tiene que sentir y claro, y el sentimiento de culpabilidad, ¿quién es que te excomulga a ti? Claro, tú tienes que cumplir con lo que te digan los religiosos. Sí, pero yo no lo digo en ese sentido. No, claro. No lo digo en el sentido de que no hay religión más que esta que haga celebrar a los individuos la muerte del individuo, cuando tendría que celebrar que esté vivo, no que esté muerto. Y hasta el momento la religión no está demostrando en absoluto que algo crezca en el individuo, que nazca algo. Está celebrando, y además lo celebra, que ya lo vemos cómo lo celebra, que ha muerto el individuo. ¿Cómo no le va a ir bien la religión que haya muerto Jesús de Nazaret? Y que lo recuerden cada día, cada año, cada vez. Claro, es que no conviene que esté vivo. Y entonces lo hace celebrar. Por lo que tú decías, Tomeu, por lo que tú decías, Tomeu, antes, o sea, creo que hay una cosa muy importante y es muy clave, ¿no? Es el adoctrinamiento, el sentimiento de adoctrinamiento. Ya sea adoctrinamiento en cuestiones de fe o ya sea adoctrinamiento en cuestión de individuos, o sea, adoración de un individuo, el asunto es siempre ver en el ser humano, en un ser humano, alguien superior. Y ese es el asunto religioso, es lo que se persigue de manera religiosa. Y dejar de lado esa parte crística. O sea, ahora cuando has comentado aquello, sí, claro, Cayetano comenta esto, está muy bien, pero claro, el maestro, hay ciertas palabras, hay ciertos sentimientos que en muchas ocasiones de manera de manera subconsciente lo pronunciamos, y es el adoctrinamiento hasta de nosotros mismos, entre nosotros mismos. O sea, está claro, siempre hay una admiración hacia la otra persona. Cuando sobrepasa la admiración el adoctrinamiento, ahí es donde está peligroso. Cuando creemos que el otro individuo ya es, ha alcanzado algo que nosotros ya no podemos alcanzar, ahí está el peligro. Entonces, claro, yo no creo que en el sentimiento, por ejemplo, con respecto a Cayetano, ya que lo tenemos cerca y es el que más, no creo que haya habido jamás, ¿no?, durante tantos años que lo conocemos, un sentido que vaya en esa dirección de maestro. ¿Entiendes? Sino una claridad en decir, que tenemos que ir al maestro. Y eso es algo que después, razonadamente, cada individuo, cada uno de nosotros, tendría que pensar bien. Si realmente la fe, ¿dónde está puesta esa fe? Si le podemos llamar fe, o sea, entre comillas. ¿Dónde está? ¿Dónde la estamos poniendo? Porque todo hay que decirlo. Si el listón lo estamos viendo en Cayetano, o en fulanito, o en menganito, o los católicos en el Papa, si lo estamos viendo en el ser humano, pero no lo estamos viendo o poniendo en el Maestro, en el Cristo, en ese algo que le motiva a él, que motiva a todo eso, sino, creo que algo está fallando. Entonces, hay muchos individuos que, yo creo que, hay mucha parte del individuo que se dirige hacia esto, ¿no? Ver en la otra persona algo que todavía no eres, pero como el sumo. Y no es así, porque no se trata de superar a nadie, se trata de superarse uno mismo. Pero no sé. De todas maneras, te deja rodear a veces de personas que en principio tienen una experiencia, un grado de conciencia mayor respecto al maestro y lo que se está diciendo, en concreto Cayetano. El mensaje tiene una autoridad que dijéramos una autoridad mayor, porque cuando habla. Mi experiencia con Dios, con el Cristo, la vivencia del Cristo, claro, luego lo resume en la bondad, en los sentimientos y prácticamente nada más, pero lo que tú intuyes como el estado crístico o ese estado de conciencia que no vivimos aún, pues hace que normalmente le preguntemos a él más. Sí. Igual que Jesús se rodeó de los apóstoles y esperaban siempre de él una serie de palabras. Una serie de palabras que él veía que estaba en contacto pues con ese Cristo del cual él hablaba también. Aunque después, claro, siempre decía, pues ir directamente al Padre. Sé tú uno con el Padre, por supuesto. Pero eso no quita que en un momento determinado, pues claro, tú vienes a contarle algo a Cayetano porque piensas que en aquel momento pues te va a dar una respuesta quizás con mayor peso y solidez. No vengas a contármelo a mí, no, porque yo la respuesta que te doy a lo mejor... Yo no lo digo, Castro, pero en el sentido de que, de que haya esa tendencia. Yo digo que también... Ay, no digas yo, que es la hay. Pero yo no digo solamente eso. Yo digo que también, en cierta manera, se rompe una cierta falta de respeto. Porque si lo miráis bien, si lo observamos, lo pensamos bien, es una falta de respeto incluso hacia la persona a la cual miramos, que no quiere dar ese mensaje y que lo que está dando es otro mensaje mucho más profundo. Entonces, claro, es algo bastante delicado para nosotros. Pero vamos a ver, yo encuentro que los ejemplos buenos son ejemplos a imitar. Desgraciadamente, el ser humano, desde que nace hasta que muere, aprende de su entorno, y esos estímulos que recibe pues le atraen o le repugnan, ¿no? El problema está en que claro, se supone que todo el mundo busca la felicidad, pero claro, tú cogerás el modelo de Jesús de Nazaret, el de Cayetano o el de Gandhi o el de Luther King, o puedes coger el ejemplo de Emilio Botín, de Rockefeller o yo que sé, o de George Bush, ¿sabes? O del Papa mismo. Y entonces, claro, hay gente que no le interesa el reino de Dios. Lo que le interesa, su reino de Dios, es el reino de las riquezas. Entonces, claro, yo el problema contra el que hay que luchar es contra ese endiosamiento de las riquezas. Es un mensaje. Yo lo que creo es que hay una falta precisamente de ejemplos. Claro, el problema es que cuando se lo pone muy arriba... Y no le puede seguir. No hay que poner a nadie arriba. Yo no me refería arriba en el sentido de endiosar a Cayetano y nosotros no, o yo no. No, es que precisamente cuando endiosas a una persona, ya has terminado de seguirla, porque ya tienes un pretexto. Ah, no, este es especial. ¿Qué ha pasado con Jesús? Que le han hecho hijo de Dios, o le han hecho Dios mismo, para no tener que seguirle. Yo, a Cayetano, yo no lo endioso en este aspecto. Yo lo que decía es que no yo mismo tengo dificultades en andar, y a él le dictan los mensajes. Ahí está la diferencia del adelanto, de la vida, de otras vidas, lo que quieras. Muy bien, pero si yo, que me preocupo por lo espiritual, tengo dificultades en andar, y que más que menos de aquí, si uno habla con sinceridad, entonces no es raro que mucha gente ni siquiera se plantee buscarlo a este Cristo, ¿eh? Porque los que lo buscan tampoco lo encontramos tan fácilmente. Esto era lo que decía, pero no estaba hablando de endiosar a Cayetano, porque cuando endiosas a una persona ya has terminado de seguirle, ya no puede ser amigo tuyo. Y quiero ver el mensaje este. ¿Qué sé, que hay que dar nuestro mensaje cristiano a la iglesia rica? No sé qué es Cayetano, que han perdido copios iguales. Sí, pero ese es el borrador. Sí, sí. En los evangelios podemos leer lo siguiente. Dice Jesús de Nazaret: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los pequeñuelos. Mateo 11:25. La nota que la Iglesia Católica comenta de este versículo dice: maravilloso desahogo de Jesús con su Padre, acorde de los planes de su providencia. El reino de Dios es de los pobres y humildes, de los que presumen de sabios la reprobación. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre entendemos muy bien estos versículos y procuramos vivir el Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, cada uno en sí mismo. Algunos de nosotros somos descendientes de los apóstoles de Jesús que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Su mensaje ha llegado hasta nosotros de forma oral de padres a hijos. Dice Jesús: el verdadero maestro y pastor es Cristo. Comprendemos, pues, que ser enseñados y guiados por Cristo sobran los estudios de seminario, las creencias, dogmas, ritos, ceremonias. Sobra, pues, la jerarquía y sacerdotes de la religión rica, catolicismo y protestantismo. De la forma en que se viven y que viven y predican, se comprende muy bien que las cosas de Dios están escondidas para ellos y que son reveladas a todos los pobres del mundo si buscan a Cristo cada uno en sí mismo. Pero las Biblias protestantes y de los testigos de Jehová dicen lo mismo que la traducción católica de Nácar Colunga: la justicia, la paz y la bondad son sabiduría de Dios. Esto se sabe cuando el ser humano lo vive. No se trata de creencias. La bondad misma se vive como la justicia y la paz interior que salta al exterior. Las ceremonias, ritos, creencias, dogmas son cosas secundarias que todas las religiones predican y practican. Pero este mensaje es para vosotros, jerarquía y sacerdotes de la religión rica, que estáis predicando algunas cosas del mensaje de Jesús, el obrero carpintero que llevaba en sí mismo al Espíritu de Dios que llamamos Cristo. Jesús mismo dice: el reino de Dios es de los pobres, y de forma sencilla y apostólica os decimos a vosotros, jerarquía y sacerdotes de la religión rica, catolicismo y protestantismo, que si queréis ser cristianos de verdad, tenéis que abandonar las riquezas materiales, las posesiones, ser pobres y trabajar para ganar el pan como han hecho siempre los verdaderos apóstoles de Jesús de Nazaret, desde los primeros hasta hoy, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre de Jesús. Y si dais este paso necesario, siendo pues pobres como nosotros, tendréis de verdad el reino de Dios y las cosas verdaderamente espirituales, las de Dios, os serán reveladas por Cristo. Como hace siempre con nosotros, los cristianos, verdaderos seguidores de Jesús de Nazaret. Con este mensaje podréis comprender que un obrero yesero y jubilado con mis 88 años de edad, sin estudios de ninguna clase, sería algo así como un portavoz de un grupo de obreros antirreligiosos, ateos, revolucionarios, socialmente hablando. Y sería para mí y para todos los pobres del mundo decir estas cosas y aconsejaros que busquéis a Cristo. Repito, sería imposible sin Cristo en mí mismo, sin tenerlo, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre. Cristo dicta este mensaje, como todos los demás, y en nombre de Cristo, pues, os aconsejo, jerarquía y sacerdotes de la iglesia rica, buscad a Cristo y podréis predicarlo con propiedad, y que tanta falta hace a toda esta humanidad, dividida en ricos y pobres, y que el egoísmo impera por todas partes. Ánimos, amigos, buscad a Cristo, y si esto no os interesa, predicad y hablad de otras cosas, y no estaréis confundidos vosotros, ni podréis confundir a los demás, y que Dios os ilumine. Un fraternal saludo desde Mallorca. ¿Y este cómo empieza? ¿Título y cómo empieza el otro? Mi maravilloso encuentro con Dios. ¿Y? Soy un obrero y es héroe y jubilado. Sí, ya basta. En muchas ocasiones ya os he dicho que cuando vivíamos en la calle San Miguel, que yo tendría 12 o 13 años, nuestro abuelo nos dijo, bueno, a mí porque Pepe era pequeñito, y

no nos cuidemos tanto ahora de aquello, sino de ti mismo. Y todo miembro lleno actúa y atrofía. Procuremos siempre que esta, sí, Cayetano, y estos que están con esto roto y no, ya no pueden pensar, estos casos de locura y esta gente. Bueno, esto es otra cosa. Están enfermos, sí. Podemos comprender aquello, pero no porque aquellos estén enfermos de la mente, que estén en el manicomio. ¿Qué tengo que hacer? No, si tú no estás enfermo, tienes que andar, pensar, venga, y este pensar es andar. Y si es necesario, después, de vez en cuando, un buen chiste o unas gambas, o que venga María Gilda y me diga, no, gambas no, una buena fruta, yo diré, tiene razón, y ya está, así de claro y así de sencillo. Ahora vosotros seguid con esto. Que ha leído hoy hablar de los científicos. El mensaje que se ha leído hoy, de hoy, hablar de los científicos que están ocupados en su labor, en descubrir cosas, que es lo que en este momento el Cristo les hace hacer, ¿no? Más o menos entendido eso. Y hoy, como había comida familiar en casa de mis padres, estábamos todos hermanos y sobrinos, nietos. Y bueno, yo he llevado la película esta, ¿y tú qué sabes?, esta de física cuántica, y le digo a mi hermana mayor y a su novio, le digo, bueno, ¿os gusta el cine? No mucho. Digo, bueno, pues mira, esto no, más que cine, es un documental, porque habla de física cuántica. Dice, yo la física, ¿según qué física?, me dice. Eso es él. Y me dice, ¿según qué física? Digo, ah, ya. La física newtoniana, ¿no? O sea, esto que toco existe. Si no lo toco, no existe. Esa física es muy fácil, así cualquiera. Pero hoy en día, con la física de partículas subatómicas, de la física de la teoría de la relatividad, la física cuántica, digo, eso ya se ha quedado muy atrasado. Eso son creencias ahora ya. Eso de que solamente existe lo que toco es una creencia. Porque aquí, que estás tocando esto, lo tocas en la forma que tiene actualmente, pero que hay unos vacíos enormes, hay universos aquí dentro. Y hay cosas que son muy raras. Si no las miras un poquito, y se me ha quedado así. Ya, yo no sabía qué decir. El Montaner Cubí. El tío de Juan Carlos. Ah, sí. Él solamente el banco, el director de banco. Ya. Yo siempre digo, hijo mío, a Juan Carlos. Hace años de esto, me parece que era ahora. Bueno, y res, pues nada. Y esto es lo que pasa: que no se dan cuenta, es la gente materialista que solamente investiga. Es que se han quedado cortos, se han quedado en creencias ellos. Que lo que es la física, la ciencia hoy en día, va tan lejos que ya se ha topado con la espiritualidad. Todo se deshace, no hay materia que tocar. Todo un átomo que se mueve allí a millones de años de distancia, luz, se mueve otro aquí, por simpatía, como explota una botella de butano con otra, por simpatía. ¿Cómo se explica? Si está a millones de años de distancia luz, no tendría por qué moverse con la física de Newton, pero se mueve. ¿Por dónde están conectados? Pero están conectados. Entonces, ¿qué es? ¿Extranatural, sobrenatural, misterioso, mágico? No. Es la física, es la realidad la que nos movemos. Lo que pasa es que si no abres tu mente, luego resulta como mi hermana esta, luego la otra, la pequeña, las dos son ateas, pero muy diferentes. Esta mayor, con el novio, luego la otra le decía, hablábamos con mi padre de cremación, de incineración y tal y cual, y con mi madre, no, pues yo prefiero esto, yo prefiero lo otro. Y es lo que hay que hablar. Y decía mi hermana más pequeña, Marifé, pero, y mi hermana mayor, ay, bueno, yo estos temas, no. Ni tocarlo. Mi hermana Marifé, pero Mercé, ¿qué problema tienes en haber hecho? No, pero es que ya hemos hablado bastante. Y dice, bueno, pero tú, ¿por qué tienes que cortar a otro que no hable lo que no quiera? Y yo, Marifé, si esta es la constante en la familia. No tocar este tema de religión, no toque este tema de política. Y si lo, ay, siempre está hablando de lo mismo. Yo, cuando la familia nos reunimos años y años y hablan de fútbol y hablan de tonterías, para mí, yo no le digo a nadie que se calle. Me voy a otra habitación, doy una vueltecita, vuelvo y tal. Pero nadie le digo que se calle, tú tienes que decir que se calle. No te gusta el tema, adiós. Pero mi hermana Marifé, la pequeña, que es atea, pero usa la cabeza. Y dice, no, yo no tengo miedo a la muerte, le decía a la grande. Dice, Merce, que yo soy psicóloga. Tú lo que estás cagada de miedo. Tanto materia y estás cagada de miedo. Dice, yo cuando me muera, como sé que se acaba todo y no sufriré nada, estoy tranquila. Y bueno, estas discusiones son las que en la familia no se dan. Y tienen que darse. Yo en mi casa no me sirve de nada discutir, porque no me das respuesta. Ese es el problema. Hoy estábamos viendo las películas religiosas, lo llevo mal, ¿no? Porque me cambian, me lo pintan de una manera, el ayosito me lo pintan de otra, y llega un momento que ya no, ni la aguanto, vamos. Me ha puesto un momento, digo, mira por dónde, el trocito que más me gusta. Y no sé dónde era, en qué... si era la primera, la segunda, pero había un momento que digo, mira, lo único bonito que me gusta de la Biblia me lo están hablando, era la creación del universo, y solamente le he dejado llegar a lo siguiente, que es la parte que más, que venga, más cambia. La película del principio. No lo sé, sí, eso, el principio, que hablaban sobre la creación del sol y la luna, y se hizo la luz, y empieza a ver, ¿dónde está la luz? Si ya ha hecho el sol, ¿qué significa la luz si ya está el sol? ¿Que hay luz? ¿Qué es esa luz? Nadie me contesta nada. Y esto me cabrea, porque si lo hago religiosamente o científicamente, no consigo nunca una respuesta. Todo el mundo dice, no lo sé. Y me cabrea. Ay, me da lo mismo que me den o no me den la razón. Me gustaría verlo desde otro punto de vista, pero no lo consigo. No lo consigo. Y me cabrea. Me cabrea porque todo el mundo dice, no lo sé, digo, ya sé que tú no lo sabes, porque si yo se lo supiera tampoco te lo preguntaría. Vamos a ver. Pero me gustaría que me lo dieran, verlo desde otro punto, para ser más objetivo. Y no hay forma, yo digo, es que no hay forma humana de conseguir una triste respuesta. Pero, sea la que sea. Hay formas humanas, hay muchas. Mira, antes de que se creara el sol, había otros soles que ya daban luz. Tú coges un mando a distancia de la tele mismo y tú míralo y verás, tú no ves nada, ¿no? Grábalo con una cámara de vídeo y verás cómo hace, parpadea, verás una luz. La cámara de vídeo sí que lo graba, esa luz infrarroja, y tú no la estás viendo porque todo es vibración. Y si el universo ya estaba en marcha, aunque no hubiera luz física, la vibración ya es luz, ya es sonido. Todo es luz y todo es sonido, solamente que nosotros vemos el ancho margen estrecho este de los siete colores que forman el arco y ya está. Pero todo es luz, cualquier vibración es luz. Mira, eso es sencillo. Luz de diferente frecuencia. Me acabas de hacer feliz. ¿Sabes cuántos años llevo diciendo esto? Es que nadie sea capaz de darme una opinión diferente a la mía para con decir, bueno, esto es una planteación. Yo no quiero una respuesta con... esto no es matemática, no me va a decir 2 y 2 son 4. Pero una opinión desde otro punto de vista, ya estoy feliz, fíjate, y no hay forma, no había forma. Dice, pero vamos a ver, tan difíciles son mis preguntas que nadie me puede dar una triste respuesta. Bueno, ya de ahora, ¿sí? ¿Ya la tengo? Es que me da rabia. Hay más, hay cosas que son adecuadas. Pero yo tengo que aguantar a ti. Pues yo Tú estabas planteando con respecto a tu familia, ¿no? No estás... Sí, no, no, a mi marido, que se la hizo a él. Yo pensaba que hablabas de tu familia. No, no, a mi familia, de mi marido, de mi padre. Hasta cierta edad, porque con la edad que tiene, pues ya no me puede discutir mucho. Como Miguel ha dicho de su familia, que también es bueno los diálogos estos. Si no hay en la familia, uno se queda siempre con la... Yo le hago preguntas para verlo desde otro punto de vista y no le dejamos a madre que me dé una respuesta. Mínima, mínima, vamos. Mira, ¿conocéis a Carl Sagan? La serie Cosmos. Sí. Yo la tengo grabada en vídeos, pero... Estamos viendo ahora por Ono, y en Ono se ve Carl Sagan joven, porque esta serie la hizo siendo bastante es joven. Se ve pero luego pone. Antigua, pero claro, está pero muy luego bien. Cuando termina el capítulo pone. La nave. Al día con las últimas. Entonces ves a Carl Sagan mucho más viejo, explicando algo que mejora esto que cuando lo hizo años atrás, ¿no? A ver lo que dice. Ya. Bueno, entonces. Me gustó los programas. Te lo digo porque todo lo que acaba de decir ahora tampoco sirve, porque si no hay nada, nada estaba creado, pues no hay ni siquiera ninguna vibración. Pero dice Carl Sagan, vamos a ver, con esto que acaba de explicar ahora, habla un poco del Big Bang, tal y cual. Ahora me vende, porque él era ateo Carl Sagan, ateo a remate. Y dice, ahora cualquiera me vendría con algo tipo divino que me diría, claro, ¿ves? Todo esto denota inteligencia, creación. Y dice, y mi pregunta es, ¿y quién creó al creador? Claro. ¿Quién creó al creador? Porque, por lo tanto, eso de... No, es que antes no había vibración, no había nada. Se creó la luz, y Dios creó la luz, y luego la estrella, y las vibraciones, que es diferente tipo de luz. ¿Cómo Dios creó la luz? ¿Será que todo está desde siempre y todo se recrea desde siempre? Pero si lo creas desde un principio, ¿y quién crea al creador? Es la pregunta certera del ateo. Al creador no lo crea nadie. Lo que hay, hay. Y si no había antes, ahora tampoco podría ser. Y si ahora hay, significa que siempre ha habido. De diferentes maneras, claro. Entonces, no tiene lógica el Big Bang. Ni un punto creador. Son tonterías. Sí. Porque es lo que dice Gaetano a veces, del muro de cemento. Y luego que el muro de cemento armado. O sea, para la mente humana es muy difícil entender la infinitud. Los que no haya tope en el tiempo, en el espacio, la infinitud, la eternidad, es muy difícil de una mente humana, pero más difícil todavía es ponerle un tope a algo, porque después del tope, ¿y ahora qué? 1.203 billones de trillones de trillones, el número máximo. ¿Cómo el número máximo? ¿No existe? ¿Y 1.300 trillones? Uno. ¿1.300 trillones? Dos. ¿Y nunca para? Nunca para. ¿Y cómo el número máximo? No hay. No hay. Sí, para una persona que lo piensa, el gran peligro es que en un momento dado la mente, por sí misma, ya que él no lo hace, por sí misma se pregunte. Dice, hostia, ahora me ha venido una pregunta. ¿Y dónde me ha venido? Claro, tú no quieres pensar, mucha gente. Pero es que, coño, la identidad de las cosas, ¿sabes qué piensas? Dice, tú te pones un tope. Vale, ¿cuánto tiempo va a poder poner ese tope? Hasta que en un momento dado te cruces los cables, te levantes. ¡Ay, he pensado! ¡Ah, has pensado! No lo harás por ti mismo, pero lo harás por la inercia de la vida, de las cosas, de la evolución. Pero lo triste es que sea la propia inercia de las cosas que te haga pensar, ¿no? Y no tú, que es un poco el mensaje que Gaetano comentaba, ¿no? Pensamiento... Claro, que sí. El otro día dado un poco a tele, un resumen, han encontrado unos huesos de un pescado que la boca es así. El cuerpo, como un tiburón, no saben cómo es, porque no lo han encontrado, pero la boca es así. Y según dijeron, que este pez tanto podía vivir en el mar como en la tierra. Ahora hay peces, no los he visto en documentales. Con pies, que van caminando por la tierra. Pero hay peces que con las aletas hacen así y salen. Y se mueven por el barro. Sí, ¿no lo habéis visto? Sí. Yo los he visto en el documental. Es cierto. Peces que están en el agua. Por el desierto. Sí, se meten bajo tierra. Sí, se meten bajo tierra. No, no, salen. Y los peces andando que parecen desierto. Por los sitios de sentido. Sí. Que la vida dura del agua. Por el desierto con una mochila. Los camelleros. Kung fu en pez. No, son de ríos que se secan en temporada de calor y luego salen. Pero es como pero ¿qué es lo que les pasa a los cocodrilos del Nilo? Claro, salen, están dentro. Se meten en agujeros, cuando ellos saben que van a venir sequía, se meten en agujeros y tú dices, aquí ya no hay nada, ya no hay vida. Claro, pues sí, claro. Y las ranas que se esconden en el desierto. Y cuando hay lluvia en el desierto, hay ranas, que cuando llueve salen y se pasan enterradas hasta que llueva. Sí. Y pues esto ya, una maravilla. Cosas muy... y en los polos que están en agua congelada, que están congelados hasta que se deshiela y vuelven a la vida. Todo lo contrario, las personas. Hay de todo. Y cuando llueve se esconden. Tenemos de todo. Si no aparecen en la calle, hasta que mejor llueve. ¿Y qué meses están enterrados algunos? Los osos que hacen invernación sin comer ni nada. Sí, eso. Eso no es debería de. Se tapan con arena, seis meses. Sí, yo no sé, tanto de la India, tanto pasarse hambre, tanta meditación. Y yo veo la naturaleza. Ya lo hace. Esas meditaciones profundas de los osos. Claro. Bueno. Vaya, claro. Ahora que cuando están las tribus no ves cómo tienen que comer. Vamos. Sí, porque si es como aquel, como el chaval aquel gurú, algo que decían que se había tirado no sé cuánto tiempo sin comer, ni beber, ni hablar, ni nada, y un día desaparecer, como el chaval ese joven de la India, que lo veneraban, os acordáis, hace una semana. ¿Ha desaparecido? Desapareció un día, ya no estaba en el sitio de todo el mundo, ya empezó a volar, ¿no? Al McDonald's corriendo. Seguro. Luego apareció un día por allí. Pero ya no se habla más de este chico. Cuando se trata de venerar o hacer un dios o hacer algo especial, ya ven los medios de comunicación que están como aves de rapiña. A ver si van a vender. El negocio. Pero cuando ya ha dejado de ser noticia porque aquello era tal, lo ves como desaparece la información que da gusto. Sí, el montaje. Es increíble, ¿eh? Vamos en busca de los montajes para vender a esta gente. A lo mejor era una prueba para ponerse a vender el cupón, a ver si aguanta la vida. Seguro que la 11 ya va a llegar ahí. Y la 12. Yo de la conversación de esta tarde me ha gustado mucho el golpe este de tú mandas. Y tú te mandas a ti mismo. Y tú te mandas a ti mismo a obedecer. Uf. Estos son deberes, ¿eh? A ver si otro día lo sigue desarrollando. Yo no sé cuántos tú ya hay aquí. Todo se resume buscar primeramente el reino de Dios. Tú. ¿Y ya te aclarías, Nicolás? Bueno, por lo menos lo intentamos. Hombre, claro, estamos en ello. Ya... Porque pasa que no lo conseguimos. Hoy es el Día de la República. La República de Dios. Está bueno, pues lo que sea, da igual. La República. Vamos a intentar exactamente igual. La República. La República. Viva la República. Lo que está claro es que se ve que el laberinto de Dios es muy difícil de resolver. Porque... De la búsqueda al ser uno mismo, del entender, al vivir, las cosas son más complicadas de lo que parece. Tener la conciencia esta que tiene Gaetano de eternidad, de ser el mismo en contacto con el maestro, pues no debe ser tan fácil. Porque si no, más no estaría por aquí ya con todas las clases que hemos tenido ya. Los años que hemos llevado, pero parece ser que va a ser quien no saldrás por televisión, si has conseguido eso. No, da igual, no te preocupes, que no se trata de salir por televisión, no, se trata es de tu propia televisión. Hay una persona que ponga un letrero que diga, yo tengo bondad. ¿Sabes? No, pero no es eso, no se trata de... Y ya sabemos que esa es la base. Hablando en serio. Estamos hablando un poco de ser consciente de tu propia eternidad. Hay gente que es buena y que pertenece a las mil y unas religiones y se porta muy bien. Se supone que lo hace a lo mejor por el propio egoísmo del cielo. Aquí se ha discutido aquí esto, yo no voy a entrar en polémicas ni con unos ni con otros. De hecho, actúan un poco por convicción también, ¿no? Por sentimiento. Pero de ese hecho a decir... Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, en el sentido, como lo decía Pablo, o la conciencia crística o búdica, como queramos llamarlo cada uno. No sé qué debe de ser. Están en este sentido, lo aplicado es decir. O sea, yo no estoy atacando, si yo no puedo vivir. Si yo no puedo decir que vivo el Cristo, o si no puedo decir que vivo el Buda, pues. Pues no. portó bien y adelante, pero que y ya veremos hasta dónde me lleva ese. Pero aquí nadie dice que por eso vaya a tirar la toalla. No, yo voy a estar en el sentido de lo que vengo, yo lo que vengo a decir es que claro, todo está al alcance de todos, pero se ve que no es tan fácil que cogerlo. Como dice que es comer de la paella, lo que pasa es que estamos con la cuchara todo intentando comer de la paella. La paella es la vida, por supuesto que sí, nadie vamos a discutir sobre qué es lo que es la paella ahora. Ahora, tener ese estado de tranquilidad, de seguridad, de esa vivencia de Dios, eso lo digo a él muchas veces. Yo lo admiro un poco y un montón, de ver la edad que tiene y esa serenidad y esa templanza y esa seguridad en sí mismo que tiene. A mí eso es que me deja, no es que me deje asombrado, sino que me hace ver que realmente, vamos, en él hay algo que puñetas, que trasciende la materia. Sí, pero yo reconozco... Me decía que se sabe mandar a él mismo, y eso... En eso estamos, pero sé que no es fácil, pues no. No es fácil, pero hay que hacerlo para animarnos. El otro día leí algo que decía algo parecido a esto, dice: no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Por eso tanto ánimo, y como tenemos toda la eternidad por delante. Yo os digo lo que dice mi padre de los santos, que la marinera de los grandes pecadores salen los grandes santos. No, peor todavía lo dice: no hay ningún santo que no haya sido, o no ha habido santa que no haya sido una cualquiera, o sea, ha sido, lo dice aún todavía peor, o sea que... María Magdalena. O sea que mi palabra es más bestia, o sea que... Y no ha habido ningún santo que antes no haya sido ni una cosa... Pero María, en esta vida, si no eres un poco puta, me parece que... Las mujeres... Os teníais que revelar bíblicamente hablando, sí, ya una vez. Porque siempre se pone, de ejemplo, la mujer pecadora. Sí, sí. Y esto es, bueno, ya es machismo puro. Yo no soy pecador. Los que se acostaban con la mujer pecadora nunca son culpables. Claro. Es la mujer pecadora. Ahora, aquellos que se acostaban con la mujer pecadora y ponían los cuernos a sus mujeres, estos no son santificados. No se les dijo a ellos: iros y no peguéis más, no peguéis, no pongáis los cuernos a vuestras mujeres. No. Es la mujer pecadora la que recibe las piedras. Claro, pero de los que se acostaban con ella. Entonces, por favor, cuando se, siempre se dice puta, sí, pero no puto. Claro. Es que es curioso el asunto, ¿eh? Sí, sí, pues sí. Vamos a poner el puto pecador, ¿vale? No, pues vi un programa sobre Japón y hablaban sobre las geishas y me hizo mucha gracia porque dijeron: lo primero que había no eran mujeres, eran hombres. Yo decía: ¡ostras, no lo hemos perdido! ¡Enterarme! Mire para allá, hacer carrera de peso. No eran mujeres, ¿eh? Dice, eran hombres. Digo, ¡ostras! Y eso lo tienen ocultado, siempre hablan de la gaita. Y no han dicho nunca, ni refiló. No, eran hombres los primeros. Había una película sobre eso. Sí, entre comillas. También es un hombre, creo que era chino también, que hace de mujer, de Madame Butterfly, hacía la obra de teatro, pero parece que es muy común en China, son eunucos. ¿O no estoy seguro? Son hombres, ¿no? Con eso entero. Sí, sí, que tienen mujeres. Hacen toda su vida el papel de mujer, que ya es una mujer. Y hacen el papel de mujer, y hay hombres que se enamoran de ellas, ellos. Sí, sí, no, no. Porque no se sabe ya dónde. Pero sí, maquillados, actúan todo, y forman la manera de andar, todo mujeres. Todo, es una mujer. Yo vi un programa y... Viven como mujeres. Sienten como mujeres. Pero tienen la cuestión colgando. Un jovencito como mujeres, no lo ven como hombres. ¿Qué tiene el hábito? El hábito, o sea. Sí, no, toda la vida haciendo el mismo papel, pues ya me dirás. Pero tienen que ir, ¿qué quiero creer? En Grecia no había ninguna mujer en el teatro. No había. En los teatros no había nunca. No había mujeres, ninguna. La tragedia no había de mujeres. Qué raro. No. No podían dejar la cocina. Claro. ¿Qué? Y los hijos. Estaba comida en los hijos. Si los que iban a comer. Los hombres tenían que ir al teatro y las mujeres cocinar mientras. Claro. Tampoco iban a mirarlo, sí. Eran artistas en el escenario. No había interpretaciones femeninas. Por eso llevaban las máscaras aquellas. Porque las mujeres no eran hombres. que hacían, pero no es que fueran gays, ya ni afeminados, ni gays, sino que hacían de mujer para el teatro, porque las mujeres no podían subir. Sí, sí, un tabú. La religión. Como la sinagoga, también hay de tabú. Los hombres a un sitio y las mujeres a otro. Y también. Y en la vestida de igual. Y en las iglesias hay tabú, taburete para mujeres. No, no hay taburete. El sillón del obispo. Taburete. No, con esto de la de superar y de ir un poco, pues eso, evolucionando y llegar. Recuerdo a Pablo, este me lo ha dicho algunas veces, pero en estas en las exámenes que me estaba que nos estábamos estudiando y tal, me acuerdo que me acerqué a su casa y claro, le dije, Pablo, a ver, dime tú cómo podría estudiar y tal y que cual. Y me dice, pues nada, a memorizar y tal y que cual. Porque tienes que memorizar, tienes que hacer esto, esto, lo otro. Y yo, ah, sí, intentaré. Y me miro así y me dice, no, intentarás, no, lo harás. No lo intentarás, lo harás. Porque solamente hay un camino. Si no lo haces, no apruebas. Claro. ¿Eh? Eso es muy importante. Luego lo asumes y dices, es verdad, cuántas veces hacemos las cosas y simplemente las hacemos con la mentalidad de intentar, pero no de hacerlo. Entonces, claro, bueno, deciros que por lo menos hemos pasado Tomeu y yo la primera fase del examen. No, que hemos pasado la primera fase, hemos aprobado un par de asignaturas. Bueno, entonces no es la primera fase, que habéis aprobado el examen. No, hemos aprobado, pero... como todas las oposiciones. Faltan ahora valoraciones de titulaje y después, delante de ti, tú has aprobado con un puntuaje. Pero hay, con una puntuación, pero hay 30, 40, 50 personas delante de ti que han tenido más puntos. Han hecho el examen mejor. Y si solamente hay 8 o 9 plazas, pues olvídate. Pero sé que ha sido una bomba. Se queda en el interín, en el de trabajo y siempre había 4 oposiciones. Había 4 tipos de exámenes. Había 4 categorías. Pero no 4 exámenes de un examen, sino había 4 exámenes de 4 categorías diferentes. Y nos presentamos como 2 machotes ahí a los 4 y hemos aprobado 2. Y posiblemente Tomeu, porque tiene el 1, tiene 20 no sé cuántos, posiblemente por los puntos que le den haya aprobado un tercero más. Así. Sí, o sea, que a partir de ahora el tren termina de ser seguro. Era inaugurado. Vamos, ahora si sale. Tiene cuerpo para parar de máquina. Ahora si sale una bolsa de trabajo, una bolsa de interinos, pues obligadamente pues estaremos allí. Estaremos lo último. Pero estoy muy contento por José, sobre todo porque se lo merece. José no lo hubiera hecho y me ha animado porque estoy muy animado. Sería que las bolsas están. No sé si voy a emplear. Sí, si son como las demás bolsas, me cae sin leer. No, que dentro de unos meses también está el metro y bueno, será más personal y. No, esto es haber aprobado una oposición. Esto tiene futuro, aunque tenga que esperar que te llamen. Sí, una empresa tan grande, los sindicatos lo deben supervisar. La realidad que hay con esto es que luego, a la hora de convocar otras plazas, tenéis una posibilidad mayor con los demás, porque si luego os llaman para trabajar, tenéis los puntos, pero lo que pasa es esto, es también conseguir plaza dentro de las 20 plazas que haya. Pues tienes que apuntar otra vez. No, pero dentro de esta llamada era muy difícil. Lo importante era probar, porque había una cantidad de interinos que las plazas ya prácticamente eran. Ya, pero pues se presentaron otra vez. Se presentaron otra vez. Se presentaron una primera vez o una segunda vez. Como les está pasando a la vez. Esto se presentaron por todos los lados igual. Sí. Luego hacen un bolsín de interinos y pues de ahí van llamando. Ya, pero después ya te y tienes puntos y tal. Pero eso no quita que luego, cuando haya otra convocatoria de plazas... Para asegurar esos interinos tienes que examinar... Que luego ya las posibilidades de entrar son del 90%, vamos a suponer. O sea, que es una barbaridad. Eso para entrar de conseguir plazas es del 90% como mínimo. ¿Verdad? Yo no sé muy bien cómo funciona esto. Pero suele ser así. Vale, no importa. ¿De la próxima dónde es esto? Jaime me dijo que en su casa. Jaime ha dicho ya en su casa, ya lo sabéis. Procura poner orden. En el gran desorden y el caos que hay, dentro del caos está el orden. ¿Eh? Que dentro del caos está el orden, porque como no se conoce, se le dice caos. Pero no quiere decir que no sea ordenado ese caos. No sé por teléfono yo oía a Lucía decir... ¡Mujeres! ¡Qué le mía! ¡Tú eres un manito! Sí, le dije que me ha dado. Bueno. Esta cinta, ahora al apretar, mira, no está con la cinta así. Una hora. Se arruga un poquito. No tendría por qué estarlo. Espera un momento. Era como una cosa muy grande, que no sé si era un terreno, no sé, pero había más gente. El problema que tiene este aparato es que no se para. Y lo más extraño es que de repente las cosas iban para un lado y después cambiaron y iban todos para otro lado. Y de repente yo veo que la Magdalena estaba sentada desde la plaza. La vi muy contenta, muy tranquila, sonreía. Hola, Magdalena, te digo, ¿qué te parece? Ahora que no se ha dado cuenta, ¿no? Que ahora es por aquí. ¿Iban a ir para allá? Se ha dado.